y el mal uso de algunos de sus aspectos os han tornado depositarios insoslayables de ciertas características purificables y purificatorias. Antes del ápice, no daréis crédito de lo que agua revelará. Su inmenso poder dará duro golpe a la aberración que aún denomináis ciencia. La humanidad está intensamente dormida, impedida de contactar la vida única de una manera más abierta, más lúcida. Por este motivo, aquellos que sí pueden ir acercándose a la verdad no deben evitar su vivencia, confirmando las pruebas que se les presentan o los obstáculos como un verdadero servicio. Una vez resuelta la prueba, ultrapasada, el ser abre una verdadera y legítima brecha para dar lugar a la energía superior y así realizar un servicio para con todo el planeta, con toda la humanidad, para con aquellos a quienes les dificulta el despertar. Contactándolos a modo de profunda colaboración con la vibración que determinadas coyunturas tratadas mediante influencia interior pueden, como efecto benéfico, liberar. Presentamos el tema central de hoy titulado, que es el dominio de las leyes materiales. El primer extracto de estudio se titula La música como herramienta. Una pregunta dice, ¿qué función debería cumplir la música en el planeta para que nos fue dada esa herramienta? Música New Age. Daniel Gagliardo dice, la música forma parte del aprendizaje del dominio de las leyes materiales. Algunos seres son estimulados por su conciencia a expresar aspectos, cualidades de la energía mediante la ejecución de notas o acordes musicales armonizados, ensayando así el dominio de las leyes materiales. ¿Cómo se define si es herramienta interna o no? Los seres que tienen dominio de instrumentos musicales tienen que tratar de sintonizar profundamente su interior e intentar ponerlos a disposición de la propia conciencia interna, quien fue, precisamente, quien hizo ese ofrecimiento para revertir su utilización en beneficio de la humanidad y del planeta. Escuchemos. ¿Qué función debería cumplir la música en el planeta? ¿Para qué nos fue dada esa herramienta? La música forma parte del aprendizaje del dominio de las leyes materiales. Lo que nosotros conocemos como música, como sonido, forma parte de ese aprendizaje, del dominio de las leyes materiales. Entonces, algunos seres son estimulados por su conciencia anímica a expresar simbolismos de la energía, aspectos, cualidades de la energía, mediante la ejecución o el sostén de notas musicales armonizadas o de acordes. Lo que está ensayando ese ser ahí es el dominio de las leyes materiales. Cuando ese ser estimulado internamente previsto internamente para esa experiencia en esa encarnación, logra manifestar ese orden de sonido, logra, digamos así, generar esa secuencia de sonido de un modo equilibrado, armónico, sostenido en lo que pasa para estos planos, son cualidades propias de aquel ensamble que se le está ofreciendo y alimentando internamente. Ahora, muchos de los seres que están presentes en el planeta, que son estimulados para hacer ese tipo de ejecución, armonizar mediante la decodificación de sonidos inteligentemente ofrecidos, armónicamente ofrecidos, se identifican con las fuerzas materiales y pasan a quitarle a la vida interna el revestimiento de esos sonidos armonizados y le ofrecen esa combinación y ese dominio a las fuerzas materiales. En vez de dominarlas, sucumben a ellos. Por eso, gran parte de la música que existe en el planeta responde a las fuerzas involutivas y a las fuerzas materiales y no sirve como herramienta interna. ¿Y cómo se define si es herramienta interna o no? ¿Por qué tiene que haber un reconocimiento interior del propósito con el cual esa melodía, esa música y las herramientas que van a servir para ejecutarla tienen o no en términos de respaldo? Entonces hay que aprender a percibir eso. Y básicamente la purificación de la conciencia del ser es una herramienta fundamental a la hora de percibir eso. Si el ser todavía no pasó por ciertas purificaciones, al momento de trabajar con esas combinaciones de sonidos, llevándolos a expresiones musicales, siempre va a redundar en el revestimiento de fuerzas. Siempre. Cuando el ser pase por ciertas purificaciones, él va a percibir, empezar a dejarse llevar para este acto de revestir energías internas que pueden generar cierto tipo de estímulos o transferir cierto tipo de estímulos mediante la notificación musical. La música tiene una tarea para hacer en el planeta, que hasta ahora vino siendo muy deficientemente, muy pero muy inestablemente y de vez en cuando. Los seres que tienen dominio de instrumentos musicales tienen que tratar de sintonizar profundamente su interior y de intentar poner a disposición aquel dominio de la propia conciencia interna, porque lo primero que tienen que entender es que ese dominio se lo ofreció a la conciencia interna. El ser no es un virtuoso con un instrumento o con la garganta o con lo que fuera, por casualidad. Es un virtuoso o es un medio virtuoso o es un mediocre o está en siete puntos, no importa en qué grado, porque su conciencia interna le ofreció en esa encarnación ese tipo de experiencia. Si nuestra conciencia interna lo dispusiera, podríamos dominar cualquier instrumento, tendríamos todos los registros vocales, tendríamos todas las condiciones, no solo para la música, sino para cualquier otra cosa. Quiere decir que cualquier herramienta que nosotros utilizamos en este plano es ofrecida por las leyes internas. ¿Para qué? Para revertir su utilización en beneficio de la humanidad y del planeta. Y esto, mediante la música, insistimos, se hace muy limitadamente y de modo inestable. Aquel que tenga conciencia interna, aquel que esté en el camino interior y tenga ofrecido por su conciencia interna el dominio de la garganta para el canto o de algún instrumento o de instrumentos varios, que sepa que es para servir al plan evolutivo y no para otra cosa. No podemos generalizar. Hay personas que componen música de la llamada New Age, que reciben más influencia interna que otras, algunas de ellas dejan escurrir en esas interpretaciones, en esas composiciones, más luz interna que la generalidad, otras absolutamente nada, son directamente fraudulentos en lo que hacen, se piensan que la gente es estúpida, se van con un grabador a grabar pajaritos, a grabar cosas, mezclan todo, le ponen un nombre esotérico y venden 10.000 CD. Entonces no podemos rotular a todos por igual. Están quienes logran un grado de sintonía y están quienes son directamente un fraude. Y habría que ver en cada caso qué ocurre. Ahora, los que están en genuina sintonía o en algún grado de sintonía son mínimos, muy pocos, y lo llevan adelante con mucho respeto. Y generalmente trabajan con eso por la vía no comercial, por una distribución diferente y no comercial. Los que se dedican compulsivamente a la comercialización de esa música la ven como un producto de canje nada más, de consumo. Cuando un ser se abre, es tocado por la comprensión de una nueva filosofía. Entra en un estado de resonancia con los ciclos internos estipulados por aquella instancia evolutiva, y estos buscarán imponer a su conciencia lo correspondiente para ese momento. Su conciencia psíquica se aproxima a la vida interna, y al ir concretando esa aproximación, encontrará experiencias hasta ese momento desconocidas. Empezará a comprender cómo aquello no conocido de forma inédita le es ofrecido para asumirlo. La presentación del próximo extracto de estudio tiene como título Instrumentos de percusión. ¿Cuándo utilizarlos? Es el más primitivo de los instrumentos. Los cuencos unen o separan transmitiendo lo que el ejecutante es, porque el instrumento es el hombre. Cuando un mantra opera y disuelve estructuras que no sirven, al mismo tiempo puede estar centrando las bases vibratorias de estructuras inéditas en ese campo de vida. Por eso, la importancia de mantrar neutros. Si se trata de entender la participación de instrumentos de percusión en músicas que tienen un cierto voltaje interno, entendido, percibido, comprendido, voltaje interno, no deben participar, sino solamente en otro tipo de músicas donde todavía intervienen el dominio de ciertos aspectos de fuerzas materiales. En músicas de corte superior no deberían participar, porque lo que ofrece el instrumento de percusión es una base muy primitiva, que es la fricción y el golpe entre los elementos. Es el más primitivo de los instrumentos, junto con otra gama de instrumentos variados, como por ejemplo, pero no generan ese tipo de interferencias, como el dixididú, las quenas, las flautas, que es lo que el hombre hizo primero, vio pasar el viento por una caña, sonó y el bailo sopla. Entonces ahí también está la base primitiva, pero el principio aire, el no haber contundencia, sino deslizamiento de un principio sutil como es el aire, le da una condición diferente a esa herramienta primitiva. En el caso de todo lo que son instrumentos de percusión, solamente se deben utilizar en cierto tipo de músicas, y no músicas que apuntan aspectos o estados de conciencia más elevados. Para que los cuencos no transmitan fricción al ser ejecutados, tienen que ser ejecutados por personas que logran sintonía interna y que ya no trabajan, no operan con fricción en la materia. Son personas que no estimulan el fuego fricativo en la materia, sino lo que transmiten es eso. El instrumento es el hombre, lo demás es un accesorio. La guitarra es un accesorio, la flauta es un accesorio, el cuenco es un accesorio, el instrumento es el ser. ¿Qué es un cuenco sin quien lo ejecute? ¿Qué es un violín sin quien lo toque? El instrumento es el hombre. El instrumento es el hombre. Y si es un mal instrumento, ese accesorio que tiene en la mano va a sonar mal. El verdadero instrumento de la energía es el hombre, que es capaz de generar partículas de modo satelital en su conciencia, de mantener partículas de modo satelital y ceremonial alrededor de su conciencia, como para que suene un violín, una guitarra, un órgano, un cuenco, una flauta. El instrumento es el hombre. Es sutil, es penetrante, pero si lo toca alguien que no tiene suficiente evolución, lo que transmite y estimula son fuerzas de fricción. Vamos a explicarlo mejor. El sonido del cuenco, cuando no es tocado por quien realmente estuviera libre de compromiso, de juego, de fuerza de fricción, lo que hace es separar las partículas en términos moleculares, no las unifica. Cuando el cuenco suena y no está tocado por alguien que tiene la evolución necesaria, lo que genera el cuenco, aunque no lo pueda detectar el oído del instrumento, lo que genera el cuenco es disociación de partículas. Para que trabaje con la polaridad contraria, el ser tiene que estar conectado internamente, tiene que haber logrado que la energía interna pase por él. Entonces, al emitir el cuenco el sonido, genera unificación, cohesión de partículas. Si el ser está en una etapa aplicativa todavía, el sonido del cuenco disgrega las partículas, tiende a generarle fisuras entre sí. No une, separa. Por eso es utilizado hoy con muchísima efectividad por una gran cantidad de chamanes, por técnicas del ciclo anterior, por tibetanos que practican magia negra, y son muy pocos los que rescatan realmente la utilización de los cuencos de modo superlativo. Están de moda, y cuando las cosas se ponen de moda están en manos de la ficción, están en este plano. Lo que ocurre es que los seres que tienen conexión interior muy profunda están siendo estimulados en este ciclo a no utilizar herramientas de percusión. No es que no puedan usarlas, están siendo estimulados de otro modo. ¿Por qué? Precisamente para generar una síntesis y un ahorro genuino de energías. Cuando se genera la percusión, hay una disgregación muy fuerte en los planos. Cuando se golpea un elemento de percusión, se genera una disgregación muy fuerte. Nosotros solamente captamos la parte auditiva de esa disgregación, pero en realidad genera como una onda expansiva, como una bomba. Genera como una bomba sobre los elementos donde va llegando ese patrón vibratorio. Solamente alguien podría utilizar, en términos evolutivos, una herramienta de percusión cuando tuviera indicación interna de utilizar la herramienta como un accesorio de primer rayo donde hay que romper estructuras que están enquistadas. Supongamos, un ser que está conectado internamente percibe que hay ciertas estructuras en determinado nivel que tienen que ser rotas y se le indica internamente que al mismo tiempo que puede estar mantrando o ejecutando cierto tipo de ceremonia, tiene que dar determinados golpes con un instrumento de percusión. Por ejemplo, esto, con distintas intensidades, también genera la rotura o la disolución de estructuras inérgicas. Esto. Lo mismo puede ser un elemento de percusión. ¿Cuál es el elemento de percusión más antiguo que hay? Este. Si no tenemos con qué pegar, hacemos esto, ¿no es cierto? Bien. Cuando a veces se quiere llamar la atención, ¿qué se hace? Se hace esto. Bien. Porque está incorporado, la conciencia sabe que rompe patrones de estancamiento, de enquistamiento, lo sabe la conciencia. Si no lo tiene en términos concretos, lo tiene en términos subjetivos. Está instalado en todos nosotros, ancestralmente. Y con la percusión pasa lo mismo. Entonces, también podría pasar con el batir palmas. En algunos momentos donde se desordenan determinados patrones de energía, un golpe, una palma fuerte, alinea. Thank you.

El hacer conjuntamente cierto tipo de experiencias facilita y sintetiza, beneficia la experiencia evolutiva de esas mónadas, de las mónadas que conforman esa tanda. Le sirve en términos evolutivos porque unas se tornan auxiliares de las otras y esa condición común, aparte, opera como patrón oculto de estímulo universal. Quiere decir, cuando una tanda monádica llega a un determinado universo, que sea sistémico, planetario, cósmico, sideral, galáctico, intergaláctico, cuando se instala una tanda monádica con una cierta condición, insufla en ese campo de vida esa condición, permitiéndole ese campo de vida generar cierto tipo de transformaciones, vivir cierto tipo de transformaciones. Entonces, las tandas monádicas son conjuntos que aseguran que ciertas condiciones puedan ser instaladas, aplicadas, liberadas en beneficio evolutivo. Los regentes, que son precisamente la partícula divina que sostiene esas experiencias, también tienen un patrón en común en términos logoicos. Quiere decir, del mismo modo que las mónadas tienen entre sí un patrón energético en común, de corte arquetípico, los regentes, que son quienes alimentan la energía de esas mónadas, mantienen un patrón arquetípico logoico. Parece transitar, mas no lo hace. Solo lo parece ante el soplo del anochecer. Su rostro, aún sin facciones, se revela en los silenciados por la voluntad. Fluye y nada la detiene. Se revela en los silenciados por la voluntad. Destruye lo que ya no sirve. Se revela en los silenciados por la voluntad. Desnuda lo que aún se refugia tras disfraces. Se revela en los silenciados por la voluntad. Amalgama lo quebrantado. Se revela en los silenciados por la voluntad. Anuncia que ya es el nuevo tiempo. Se revela en los silenciados por la voluntad. Consuma aquello que no podía postergarse. Se revela en los silenciados por la voluntad. Se expresa como quietud. Se revela a los silenciados por la voluntad. Ahora en todo es cumpliendo lo que la voz del profeta anunció. Se revela en los silenciados por la voluntad. ¿Entendéis entonces por qué la voluntad os guía hacia el silencio? Continuamos con el cuarto bloque. En este próximo extracto de estudio escucharemos el suicidio. Daniel Gagliardo dice: es una experiencia kármica, porque solo puede darse bajo ley de karma, ofreciendo beneficios o perjuicios a la conciencia. El ser no está estimulado para vivir la experiencia del suicidio. Quien hace esa experiencia atraerá grandes débitos kármicos. ¿Por qué el ser se suicida? Escuchemos. Cuando una persona se suicida, ¿está utilizando su libre albedrío o está cumpliendo con un karma que le correspondía asumir y cumplir de esa manera? Ambas cosas. La experiencia del suicidio es una experiencia kármica. ¿Por qué es una experiencia kármica? Porque se puede dar solamente bajo ley de karma. Entonces, hasta el suicidio como experiencia puede tener distintos rangos de manifestación y ofrecer distintos, por decirlo así, perjuicios, entre comillas, o beneficios, entre comillas, a la conciencia. Según la etapa de la humanidad, según la etapa del individuo, según la situación en la cual el ser se quita la vida, hay muchísimos condimentos. De modo general, el ser no está habilitado y no es estimulado para vivir el suicidio, para vivir la experiencia del suicidio. Esto le trae mayoritariamente a quienes hacen esas experiencias a lo largo de sus encarnaciones grandes débitos kármicos, instalan sobre sí grandes débitos kármicos. Pero si es una experiencia kármica, obvio, no puede ser de ningún otro modo. Un ser bajo ley evolutiva superior no se suicida. Un intraterreno que está bajo ley evolutiva superior no se suicida. Un ser que está bajo ley de equilibrio no se suicida. Se suicida un ser que está haciendo experiencias kármicas. Pero para llegar al suicidio él tiene que venir a contramano, venir rechazando una gran cantidad de energías que vienen a su asistencia de su encuentro. El ser que se suicida viene acumulando una gran cantidad de resistencia respecto a lo que la vida le vino colocando a favor de su evolución. Entonces llega un momento que no le queda ninguna otra cosa que experimentar el suicidio. Y muchísimos de nosotros, en una gran cantidad de encarnaciones, o en algunas encarnaciones hemos transitado ese tipo de experiencias. Pero el suicidio no es algo que se pueda rotular a la ligera de un modo fácil. Existen suicidios ceremoniales, existen suicidios por deficiencia psíquica, existen suicidios por compulsión, existen suicidios de distinto tipo. El ser puede llegar a quitarse la vida por diferentes motivos. Cuando un samurái se suicidaba en un marco ceremonial, dentro de lo que su cultura, su disciplina y su doctrina le decía, tenía el mismo peso kármico que aquel que se suicidaba porque había perdido la casa, el yate y la amante, tiene el mismo peso kármico. Cuando un samurái por algún motivo se veía deshonrado y se suicidaba, tenía el mismo peso kármico que el que se suicida porque estafó 30 mil millones de pesos y lo viene a buscar la Interpol, tiene el mismo peso kármico. Entonces el suicidio no puede ser visto a la ligera. Tiene que ser visto en cada caso como corresponde. Y solamente podríamos saber qué está ocurriendo a un suicida y por qué llega a eso si la intuición nos asiste. Quiere decir, si la vida interna nos dice, aquí está pasando tal cosa. Porque es muy fácil hablar del suicidio y colocar a todos los suicidas en un mismo cadalso. Y no es así. Que las encarnaciones se dan por conjunto, son ciclos encarnatorios. Y cada encarnación viene a ser una etapa de ese ciclo encarnatorio. Y hay seres que no pudieron responder adecuadamente dentro de ciertos ciclos encarnatorios, que hoy se encuentran encarnados en una situación que les ofrece a su conciencia solamente, a veces, la salida del suicidio. Mientras que otros se suicidan porque la situación planetaria está superada en cuanto a lo previsto para este momento, y ellos no están preparados para estar encarnados con esta presión psíquica. La capa psíquica, debido a cómo la alimentamos, se incrementó de un modo tal que superó lo que estaba previsto para esta etapa. Entonces, ¿qué ocurre con muchos seres que iban a estar encarnados con lo justo? Si estaban preparados para estar con una presión psíquica de 1000 kilos por centímetro cuadrado, por decirlo de un modo que se entiende, ejemplificando, y se encuentran encarnados con una presión psíquica de 10.000 kilos por centímetro cuadrado, colapsan. Entonces ahí hay un montón de jóvenes, sobre todo, que buscan la salida del suicidio o de la droga. ¿Por qué? Por ese motivo. Porque no tienen cómo estar ante esta presión psíquica. Y a eso se suma que quienes deberían asistirlos están más confundidos que ellos. Y son los responsables de que ellos estén encarnados con esa presión psíquica inmensa. ¿Por qué? Porque no hicieron nada para disminuir eso, sino todo lo contrario, confirmaron el patrón circulatorio de las fuerzas materiales en su condición, y al momento de traer estos seres al planeta, hacerlos encarnar, los metieron en un problema. El peregrino silencioso solo orienta su ser a lo alto. No acepta los desafíos de aquellos que alrededor de inmundas hogueras tóxicas calientan sus miserias. En esa hora todo será pardo. Los días serán aún más oscuros que las engañosas noches. Comparte lo que no tiene y acepta lo que para él es colocado. Todos tendrán los rostros hinchados y sed mal saciada en esa hora. El peregrino es cubierto por la niebla y protegido por 5 veces antes de llegar al retiro del sur. Llegado allí, hará sentir su voz en el mundo. Desde el toro viajará su matador, mas este de cornada ha de morir. El gallo cantará, pero solo de lejos, temeroso por el lobo de los Pirineos. Estamos en el 5º y último bloque del programa, el tema central, el dominio de las leyes materiales. Título del próximo audio, Los rayos de Argentina y los seres. Si Argentina es de primer rayo, ¿significa que puede trabajar mejor la voluntad? Significa que tiene que ensayar con esa energía. Mejor o peor, no. Trabajar con esa energía. Tenemos otra posibilidad, una facilidad extra para trabajar con ese rayo más intensamente, que no es trabajar mejor, sino para hacerlo. ¿Qué hicimos en este planeta de segundo rayo? Un desastre. ¿Qué hicimos con un instructor hace 2000 años que fue canal de un Cristo? ¿Qué hicimos con la energía crística? Un desastre. En un planeta entero de segundo rayo, amor, sabiduría, ¿cómo sabemos a qué rayo pertenecemos en nuestra vida? ¿Cuál es la relación entre la neutralidad y la percepción intuitiva de rayo que tenemos como regente? Que si no hay neutralidad, no hay intuición. Este proceso de aprendizaje e instrucción ante las situaciones y los componentes de rayos que las sustentan son para llegar a la neutralidad y dominio de las leyes materiales. Acá nos dicen, si Argentina es de primer rayo, significa que puede trabajar mejor la voluntad, significa que tiene que ensayar con esa energía. Trabajarla mejor o peor, no, trabajar con esa energía. Porque en otros lugares donde no hay una regencia de primer rayo, también hay experiencias de primer rayo, y hay que hacerlas correctamente. No es que nosotros tengamos aquí esto para hacer un mejor trabajo. Tenemos otra posibilidad de trabajar más intensamente, no un mejor trabajo. Trabajar más intensamente no significa para la vida cósmica trabajar mejor. Para la vida cósmica, siempre que la partícula se aboca a asistir lo que le corresponde, eso es óptimo, eso es correcto. Entonces, no es un mejor trabajo con primer rayo porque aquí esta nación o este territorio, en términos energéticos, tenga una regencia preponderantemente de primer rayo, sino que tenemos una facilidad extra para hacer ese trabajo. No sabemos si mejor o peor. No es para hacerlo mejor, es para hacerlo. Cuando en otros países que no son de primer rayo se les ofrece experiencias de primer rayo, es lo mismo. Se les ofrece para que las realicen, para que las concreten, y no van a tener menos posibilidades que en este, sino diferentes, la situación es diferente. Entonces, por más que un ser sea de un rayo, una nación, o lo que fuera que estuviera regido con un rayo en particular, no es que al estar regido por ese rayo lo va a poder hacer mejor. Al contrario, en este universo que nosotros conformamos, hicimos tantas veces comprobaciones de que por más que un rayo rija, el desastre que hacemos con ese rayo es terrible. Este es un universo de segundo rayo, energía crística. Tuvimos hace 2000 años un instructor que fue canal de un Cristo. Miren lo que hicimos. Está bárbaro, menos mal que de segundo rayo este planeta. Miren qué hicimos con la energía crística. Desastre hicimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa experiencia dada? Un planeta entero de segundo rayo. ¿Dónde? Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver con que las partículas, en el momento en que están puestas en sintonía, tocadas por una energía de rayo en particular, ellas se abran a la regencia de esa energía. Porque los rayos son muy activos. Este país es un país de primer rayo, pero en los últimos tiempos también vivió experiencias continuas de cuarto rayo. Las experiencias se dan directamente en una multiplicidad, en una sincronicidad, de un modo simultáneo a veces. Mientras que un país puede estar siendo regido por primer rayo, simultáneamente se le puede ofrecer una cantidad de experiencias en una multiplicidad de rayos, en todos los rayos, prácticamente. Es lo que ocurre en general. Porque en este momento en el planeta lo que está ocurriendo es esto. En todos los campos de vida que conforman la existencia planetaria, hay una multiplicidad de energías que están ofreciendo precisamente el cierre de esta transición. Entonces no hay, como en otros momentos, ciclos tan extensos, etapas que permitieran escalonar tanto las experiencias radiales. ¿Por qué pensamos que existen 3 cuadraturas de rayo ahora? Porque precisamente al trabajar en cuadraturas, la misma jerarquía, al revelar las cuadraturas de los rayos, está diciendo precisamente todo este tipo de multiplicidad de situaciones, de interacciones radiales. Ya no es tanto como antes. Ahora hay 3 cuadraturas, los rayos trabajan muy activamente en esas cuadraturas, las cuadraturas trabajan entre sí. Rompamos con esas cristalizaciones. Y también sobre los rayos, ¿cómo sabemos a qué rayo pertenecemos en nuestra vida? Sabemos a qué rayo por intuición, nada más. Esto lo dijimos también tantas veces. No porque nos guste un rayo, no porque nos podemos sentir afines, no porque nos podemos sentir cómodos en situaciones de sexto rayo y en situaciones de tercer rayo, de primer rayo, no. No, yo me siento muy incómodo en situaciones de primer rayo, ¿eh? Así que yo de primer rayo no soy. El ser no sabe eso. Porque como la personalidad es una máquina de reclamar, de refractar, es inestable, por las reacciones de la personalidad, ninguno va a saber a qué rayo pertenece, cuál es el rayo que rige su conciencia, no lo va a saber, precisamente por esas condiciones que tiene la personalidad. La persona tiene que aprender a estar disponible, y en cada situación en energía regente, o una combinación de energías regentes, una multiplicidad de energías que rigen la situación, y la personalidad tiene que aprender a estar ahí disponible para darle tratamiento a la situación, lo que implica, por elevación, darle tratamiento a las energías de rayos que sostienen la situación. Porque no hay ninguna situación, ningún elemento que no esté sostenido por energías de rayos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si el ser llega a un punto donde él no rechaza ciertas energías de rayos, llega a un punto donde llegó la flexibilidad realmente, donde él atiende la situación sin preferencias, donde realmente él busca estar entregado en la esencia y la energía que está oculta en la situación, si fuera necesario, entonces va a pasar a tener conciencia realmente de cuáles son los componentes radiales de las situaciones e incluso de su propia regencia radial, que dice del rayo que a él lo rige. ¿Y cuándo va a recibir esa información? Cuando realmente, a lo largo de ese proceso de aprendizaje e instrucción, ante las situaciones y los componentes de rayo que están presentes en ellas y que las sustentan, aunque él no los reconozca, él pasa a estar neutro. ¿Cuál es la relación de la neutralidad y la percepción intuitiva del rayo que nosotros tenemos como regente? Que si no hay neutralidad no hay intuición. Los seres pueden fantasear con la intuición, pero el ser que es intuitivo es un ser que llega a un grado de neutralidad, a un grado de equilibrio entre los polos. Más allá de que él interactúe en la materia, más allá de que enfrenten pruebas en la materia, que tenga que enfrentar a veces cosas bien traumáticas en la materia, él logra un nivel de neutralidad, quiere decir, hace espacio a condiciones, a cualidades y aspectos de la energía que son internos, con suficiente integralidad para que en el nivel de conciencia psíquico de ese ser, las informaciones internas, cuando son necesarias, lleguen. Si no hay neutralidad, no va a ser ofrecido a ese ser esa información. Mientras ese ser tenga preferencias radiales, no le van a dar ningún tipo de información, porque no le hace falta. Porque él tiene que aprender, sin saber algunas cuestiones de los rayos conscientemente, tiene que aprender cómo manejarse con eso. Te contamos que Uxim Los Cardales funciona todos los días sábados de 14:30 a 16:30 horas. La convocatoria es en Estrada 157 y lo que nosotros desenvolvemos en la tarea Uxim Los Cardales es la misma que se desenvuelve allí en Capilla del Monte, en el Valle de Erx, en Sierra del Cielo. mantenemos el mismo patrón de energía y la misma sintonía en la tarea. Hacemos silencio. Luego se pasa a escuchar un estudio completo realizado por Daniel, o también vemos videoconferencias que le hicieron a Daniel, así como programas. Finalizada la escucha o la visualización de la videoconferencia, volvemos al silencio para que cada conciencia haya hecho contacto con esta energía, y luego, en silencio, nos retiramos para que cada uno continúe con su día. Eso por un lado. Así que todos aquellos que sientan de venir a participar de la tarea UXIM serán bienvenidos, hermanos. Por otro lado, queremos también comentarles que este lunes 29, Daniel va a estar en vivo en La Conciencia y el Cosmos de Capilla del Monte de 15 a 16 horas. Así que aquellos que sientan de enviarle alguna consulta a través de nosotros, pueden ir enviándonos el mail o en la página de Face para que nosotros se la retransmitamos a Daniel. Él, en el programa, va atendiendo distintas preguntas, pero a veces son tantas que el tiempo no da. Sin embargo, esas preguntas son tratadas en el próximo programa en vivo que está Daniel. Eso hasta ahora. Entonces, recuerden, es la radio www.frecuenciadelsol.com.ar. Allí van a poder escuchar el programa en vivo. Igualmente Magalí, ella va a estar compartiendo el link de Capilla del Monte y también el flyer donde aparece promocionado el programa. Saludamos a la abuela Marta, que nos escucha todos los miércoles. A Lorena Núñez. A Marcela Huesca. Y un agradecimiento y saludo especial para Daniel Gagliardo por su instrucción y permanente asistencia. Gracias, Daniel. Y a todos nuestros hermanos de UXIM. ERX. En el Valle de ERX, potentes flujos de energía estimulan la relación del ser con su conciencia espiritual. Aquellos que transitan el despertar de su vocación hacia la verdad son asistidos allí para definir su relación con la vida cósmica. Las mónadas resplandecen ante inéditas corrientes de energía que en su propio nivel las conducen hacia las iniciaciones. Un amor desconocido traspasa la dura coraza de la naturaleza humana, revelando la supranaturaleza del amor universal. Todos aquí presentes les decimos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.